saludo cariñoso para el Tata Bebé. A ella siempre se le presenta lío, ya tuvo problemas con la rosa. A ella siempre se le presenta lío, ya tuvo problemas con la rosa. El domingo le presentó al marido, inconsciente se lo llevó pa' su casa. El domingo le presentó al marido, inconsciente se lo llevó pa' su casa. Cuidado con Fernanda, que es muy rápida. Cuidado con Fernanda, que es muy rápida. Cuidado con Fernanda, que es muy rápida. Cuidado con Fernanda, que es muy rápida. Cuidado con Fernanda, que es muy rápida. Cuidado con Fernanda.